Venir desde lejos hasta aquí al Distrito Federal sí vale la pena, porque cuando llegamos ya la gente nos espera. Gracias a la empresa del Salón Sagitario, al señor Taurino y el personal que aquí labora. ¿Cómo no? Un amplio reconocimiento aquí para nuestros amigos, la Casa de los Donis de Guerrero. Nuestra grabación que acaba de salir ha sido todo un éxito. Eso lo debemos a los muchachos de AMS Records Internacional. Claro que sí, avanzamos, avanzamos para nosotros. Esto está iniciando y vamos a mandar el saludo para Florentino Díaz y su familia, cómo no. Para Eduardo y Ramón Montaño Damián y sus queridas esposas de allá de mi segunda tierra, Santa María Guerrero. Vámonos aquí, vámonos rapidito con este numerazo que nos ha llevado a recorrer los grandes escenarios de México y parte de la Unión Americana. Verdaderas luminarias de los bailes, la Mula Bronca. han sido los amigos que han solicitado los numerazos de los Onis de Guerrero. Pero